ayúdame a menguar, Señor, para que crezcas en mí. Entrego todo lo que soy, te prefiero a ti. Y aun cuando mi corazón intente huir, búscame, devuélveme al redil. Aparto todo lo que me estorba, en ti encuentro todo lo que necesito. Mi alma desespera por un momento más. Estar contigo es mi respirar. Ayúdame a menguar, Señor, para que crezcas en mí. Jesús, eres el camino y la verdad.